buscando la alegría, descubriendo melodías y juegos para cantar. Vamos apostando fuertemente al futuro y al presente del que acaba de llegar. Vamos, don Pepito, vamos, don Pibón, en mi bicicleta hasta Pehuajó. Vamos, don Pepito, vamos, don Pibón, en mi bicicleta hasta Pehuajó. Vamos aprendiendo de la vida y tejiendo poesías, es como nos gustaría. Vamos totalmente convencidos que ante la risa de un niño no queremos resistir. Vamos, don Pepito, vamos, don Pibón, en mi bicicleta hasta Pehuajó. Pepito, en mi bicicleta hasta Pehuajó. Vamos reinventándonos por años, y aunque suene un poco extraño, no paramos de nacer. Vamos pasando de mano en mano esta vocación que amamos y que es para agradecer. Vamos, don Pepito, vamos, don Pibón, en mi bicicleta hasta Pehuajó. Vamos, don Pepito, bicicleta hasta Pehuajó. Vamos, don Pepito, vamos, don Pibón, en mi bicicleta hasta Pehuajó.